suceso, saco, yo de rayo, my name, mosaico, matancero, everybody. Óyelo, esto es peregrina, esto es sabor de los tesos. Se prepara a celebrar los alegres días. Voy ensillando la yegua, mi compa, y que nos vamos ya. Me parece la parranda que se acerca la Navidad. Vámonos pa'l campo, mi compa, pero enseguidita vámonos, que esta Navidad en sí es verdad, que no me la voy a perder yo. Olé, lo lai, le, lo lai, le, lo lai. Empujes el primer trago, mi compa, y es sabroso, este año las navidades, si es verdad que yo me la gozo. Donde quiera que me inviten, aquí estoy como presentado, bebiendo ron de cachete y velando el lechón asado. Vámonos pa'l campo, mi compañero.